En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues muy buenos días. Tan solo pasa un minutito de las 12 de este mediodía. Mediodía de martes, no, de miércoles ya, ¿eh? Estamos a miércoles, día 2 de octubre de 2024. Tenemos una temperatura hoy bastante más elevada que los últimos días, como que rozamos casi los 30 grados. 29,8 es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Hoy promete que va a ser un día de esos, pues que mejor no te abrigues, pero ni un poquito siquiera, ¿eh? La humedad es del 39%, pero más tiempo en Elche en tan solo unos minutos, como es habitual, con Vicente Bordonado. En este espacio estarás, estaremos en compañía, sí, hasta la 1 y 20. Somos Marca, Marquistas. Podéis aparecer también, como siempre, a través de nuestro número de WhatsApp, contándonos lo que os apetezca en esta mañana de miércoles, a través del 665-896450. O te leemos o te escuchamos en directo, porque no solo puedes mandar un mensaje escrito, sino que también, si te apetece, puedes mandar una nota de voz, un mensaje de audio, pues si te resulta más cómodo también. Vuelve el Cineforum y de eso hablaremos con Paco Escudero. Mañana tienes una cita, no lo dudes, que te va a gustar la película con la que empiezan de nuevo el Cineforum. Y también tenemos, como es habitual los miércoles, espacio de Cáritas. Pero eso será en unos minutitos. Antes lo que hacemos es irnos con la sintonía de deportes. Pues como es habitual, comenzamos con la última hora del Elche Club de Fútbol, que nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el próximo desplazamiento, segundo consecutivo. Los de Eder Sarabia jugarán en el estadio de Amalata frente a un Racing de Ferrol que todavía no sabe lo que es ganar y ello lo convierte en un equipo todavía más peligroso. El cuadro gallego es penúltimo con tan solo 3 puntos y sin duda va a enseñarle el colmillo al conjunto de Eder Sarabia, que afronta el partido en el mejor momento de la temporada con la flecha hacia arriba, ha sumado los últimos 6 puntos en disputa. Vamos a ver si el próximo sábado el técnico también puede contar con hombres importantes como Bambo Diaby, que se retiró con molestias gastrointestinales y también un golpe en la rodilla, Yago de Santiago, que ya debería entrar en convocatoria, o Rasani, que también dejó de viajar el partido frente al Málaga con molestias musculares. Los que serán baja segura: Pedro Vigas, John Chetaulla y Carlos Clerc. Sin embargo, hay jugadores que están ahora mismo rozando un grandísimo nivel. El caso del guardameta Dituro, del central Affengruber, del centrocampista Nico Fernández y también del delantero Agustín Álvarez, que se están convirtiendo en la columna central del conjunto franjiverde, que lleva 2 porterías a 0 en los últimos 2 partidos. Nico Fernández, además, dejaba también el detalle tras la victoria en Málaga del buen rollo que hay en la plantilla, la amistad, la familia, la piña, que son, con el detalle de dejarle tirar el penalti a Mourad. Nico Fernández. Sí, la verdad que al final es un poco eso de lo que dije antes. Los compañeros también te dan un poco de confianza. Le di la pelota a Mou para que también siga marcando goles. Y bueno, un poco de eso también, es amigo mío y contento por él también. Y es que Mourad volverá a repetir en el 11 titular, no puede ser de otra manera, ante un futbolista que lleva 3 partidos consecutivos marcando. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez, pero el deporte continúa en esta casa, hay mucho más deporte y nos lo cuenta, como es habitual, José Antonio González. Buenos días, José. Muy buenos días, Rosa. ¿De quién hablamos hoy? Pues hoy vamos a hablar de balonmano, porque la TGO Elche, el senior femenino, afronta esta tarde a las 8 el partido adelantado de la jornada número 4 de la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo ilicitano visita, tras el parón de selecciones, el pabellón Huerta del Rey, donde se va a enfrentar al Aula Valladolid. En la previa ha hablado el técnico Joaquín Rojo Camora. Y vamos a enfrentarnos a un rival muy complejo, un rival que en su casa en las últimas temporadas ha sido capaz de ganarle pues a todos los grandes de la liga, y un rival que, a pesar de haber tenido este cambio de entrenador, pues sigue mostrando una señal de identidad clara, que sigue intentando correr, que es muy dinámico y que en este sentido pues sigue siendo muy complejo. El entrenador oriolano tiene las bajas de Carmen Figueiredo y Esther Martín Buró. Ambas se lesionaron en el último partido de Liga ante el Superamara Vera Vera. No vamos a contar con ellas. Carmen ya salió, que no la devolvió en este caso Portugal, no estaba disponible para poder jugar, y Esther tampoco. ¿Cuándo vamos a recuperarlas? No lo sé. Pues igual la semana que viene o igual dentro de 3 semanas. La realidad es que no estamos ni del todo contentos ni estamos mal, porque no hay ninguna rotura, ni ninguna lesión grave en ninguno de los dos casos, pero sí que son dos lesiones que les va a hacer parar, que la evolución va a marcar cuándo van a estar disponibles y que, bueno, yo no sé si estarán la semana que viene o estarán para dentro de 15 días, pero que lo más importante, y sobre todo en el momento de la temporada en el que estamos, es que les dejemos recuperar bien, que puedan focalizar su proceso de recuperación. Tras la última victoria en casa ante Vera Vera, el Atlético Elche busca esta tarde seguir construyéndose de cara al futuro en un partido exigente en Huerta del Rey. Sobre la última victoria y el proceso de crecimiento, habla Rocamora. Bien, el equipo estaba muy contento. La realidad es que el grupo como tal no hemos llegado a estar juntos después de Vera Vera, porque hemos tenido muchas, 5 internacionales y luego con Vanessa pues una 6ta. Y hemos estado trabajando la semana pasada con chicas juveniles, chicas del B y las del División de Honor, ¿no? Pero obviamente creo que es una victoria que refuerza el trabajo que han hecho, que refuerza todo el esfuerzo que están teniendo en estas semanas y que sin lugar a dudas pues también les muestra al grupo que pueden tener picos o pueden tener días acertados en los que pueden competir con cualquiera, ¿no? Es a buen seguro que no tenemos la capacidad de ser sostenibles en ese rendimiento. Pues en muchos partidos, pero sí que ya hemos tenido un primer partido bonito, ganándole a uno de los favoritos, a una plantilla espectacular como Vera Vera, y las chicas estaban muy contentas, claro. Recuerdo la cita, Rosa, el partido esta tarde a las 8 en el pabellón Huerta del Rey ante Aula Valladolid. Gracias, José. Todo el deporte hasta este momento, pero aquí, en esta casa, el deporte no para. Pueden seguir informados, ¿verdad? Más información en radiomarcaelche.es, también a través de nuestras redes sociales, en radio y tele, también a partir de la 1:20, con una nueva edición de Elche en Punta. Y además te cuento, Rosa, que esta noche en el bloque de deportes del Telenit vamos a ofrecer un reportaje en exclusiva de la segunda edición del Vegafibra Hybrid de Elche, que fue un evento que el pasado fin de semana reunió en nuestra ciudad a 350 deportistas en una nueva disciplina que está surgiendo ahora y que combina fuerza y resistencia. Así que esta noche el reportaje en el Telenit. No nos lo perdemos, José, al igual que todo el deporte aquí en esta casa, Radio Marca Elche. Gracias, José. Muchas gracias, hasta luego. Así hemos dado un buen repaso al deporte en la ciudad y seguimos contándote cosas. Mejor te lo cuenta Vicente Bordonado. Llega el tiempo. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, como te digo, estamos en 29,6 grados, es la temperatura que marca la estación meteorológica de Teleelche en este instante. Y para saber el tiempo en Elche, las próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos teniendo una jornada propia del mes de agosto. De hecho, durante esta madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelche, no han bajado de los 21 grados. En el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 16-17 grados. Y es que durante esta mañana nos está acompañando el viento en calma o muy flojo de poniente, que está animando el ascenso de las temperaturas. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto entre las 3 y las 4 de la tarde se sitúa en torno a los 65 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. dulce y dorado. Es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. La tarde va a estar marcada por el ambiente soleado. Veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. El viento flojo de suroeste, viento de poniente de componente terral que va a animar el ascenso de las temperaturas junto a la masa de aire cálido que nos viene acompañando durante los últimos días. Hoy alcanzaremos valores propios del mes de agosto, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 33 grados. En buena parte de las pedanías de interior alcanzaremos los 34-35 grados. Mañana tendremos ya una jornada de transición con paso de intervalos de nubosidad de tipo alto. Comenzará a retirarse la masa de aire cálido. Alcanzaremos valores máximos en torno a los 29 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 22 o 21 grados. Viernes, sábado, domingo retrocede claramente la masa de aire cálido. Entra el viento flojo de componente marítima, viento de levante. Esto se va a traducir en jornadas ya otoñales con algunos intervalos puntuales de nubosidad y sobre todo temperaturas ya acordes a esta época del año, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 25 o 26 grados, mínimas en torno a los 17-18 grados. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo la puedes ver en cualquier momento del día visitando la página web teleelche.es y clicando la pestaña del tiempo. Y también en el próximo informativo aquí en Radio Marca Elche será a la una. En este espacio Somos Marca, más tiempo en Elche. Así hemos comenzado este espacio. Estamos en las 12 y 13 minutos de este mediodía de hoy miércoles, en el que también tenemos un poquito de tiempo para escuchar algún temita que otro. Somos Marca, desde ahora y hasta la 1 y 20. I can wait another day. Until I call you, you've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. Each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're tears to laughter. I will do what I feel to be right. No more lonely nights. Never be another. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. Oh, No más noches solitarias. El gran Paul McCartney. Hombre, solo tampoco debes ir a donde te vamos a proponer un plan. Y es que vuelve de la UNED, vuelve a los cines Odeón. El Cineforum, pero de eso vamos a hablar ahora en unos minutos. Primero, con Paco Escudero, director de la UNED. Buenos días, Paco. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar hablando, porque ya están los cursos prácticamente en marcha. ¿Cuándo empieza el curso en la UNED? Efectivamente, bueno, el curso de lo que es la formación reglada ya ha comenzado. Comenzó este pasado lunes. Bueno, ya está todo en marcha, un nuevo curso, 24-25, 30 grados de formación reglada, 80 másters, curso de acceso para mayores de 25 y de 45 años, idiomas, en fin, todo el transatlántico de la UNED ya está en marcha. Continuamos en periodo de matrícula, recuerdo que hasta el 22 de octubre hay de plazo para matricularse. Yo animo a todos tus oyentes a que, bueno, pues den ese paso hacia la formación universitaria, que la UNED se lo va a poner fácil. Uh-huh. Y en paralelo comenzará este próximo lunes, día 7, la Universidad de Mayores, que es una formación no reglada, pero bueno, que está teniendo, bueno, ya cumplimos 22 años de que Universidad de Mayores también, ¿eh? En Elche, que con lo cual ya es un proyecto educativo yo más que consolidado. Bueno, pues este año es que hemos batido récord de matrícula. El año pasado tuvimos 250 alumnos matriculados. Este año hemos llegado a 280 y hemos tenido que parar porque es que si no, no nos caben. Hay que 280. Claro, digamos que hay un aforo, ¿no? Claro. Hay un aforo. Entonces, y bueno, pues empezamos, como digo, el próximo lunes. Como sabes, esta Universidad de Mayores está organizada en dos cuatrimestres. Desde ahora hasta los exámenes de febrero, uh-huh, y luego después de los exámenes hasta el mes, hasta final de curso, uh-huh, hasta el mes de mayo. Son cuatro cursos por cuatrimestre, uh-huh. Entonces, en total, ocho. Y bueno, una variedad temática también. Cuéntamelo. Igual que otros años. La música contemporánea, el teatro del siglo XX... la historia, y además con unas referencias interesantes a la ciudad de Elche, la historia del siglo XIX, la revolución industrial, el movimiento obrero importante aquí en Elche, uh-huh, o sea, un viaje yo creo que histórico de mucho interés, también Egipto, las tumbas, yeah, y los templos egiptos estarán en el escenario de la Universidad de Mayores. Y también este año hay una novedad interesante, yo creo que va a ser muy curiosa. Un paseo, un viaje por la cultura, monumentos, gastronomía, estilos de Francia. Uh-huh. Oh. Que nos va a dar ese curso una profesora de la Universidad de Burdeos, uh-huh, española, pero que estaba allí, residiendo allí y dando clases allí. Y bueno, como ves, muy variado el campo temático, uh-huh, y bueno, con ganas de empezar. Yo sé también que los alumnos están empezando, están deseando también. Además, cuando hablamos de Universidad de Mayores, bueno, pues estamos hablando de que la edad, ¿en qué rango está? Bueno, pues son la mayoría personas jubiladas. Lo digo porque está claro que no es que vayan a ejercer, a lo mejor la mayoría, pero solamente lo que quieren es seguir aprendiendo y seguir formándose y seguir activos. Eso yo creo que sirve principalmente para aprender, uh-huh, cosas nuevas, interesantes, claro, que no sabían. Segundo, para pasarlo bien, pasar, uh-huh, el tiempo, y tercero, para socializar entre ellos. Claro. Y se hacen muy buenos amigos, que luego son amistades que perduran. Claro. Entonces, para esas tres cosas merece muy mucho la pena la Universidad de Mayores de la UNED. Desde luego que si el saber siempre dicen que no ocupa lugar, pero tampoco tiene edad, y en cualquier momento, pues mira, el tiempo libre que tenemos, dices, habrá quien haya vuelto a la universidad porque sí, y hay quien no pudo ir en su momento y dice, ahora es el momento, me voy a la universidad. Los libros ocupan lugar, el conocimiento no. El conocimiento no, pero también es bueno tener libros en casa. Hombre, ¿eh? Claro. Siempre hay que leer. Bueno, no hablamos de literatura, pero hablamos de algo que viene, bueno, pues casi de la mano, porque hablamos de cine también, cultura, cine, entretenimiento, y además es que arranca un nuevo ciclo, ya será mañana, así que daos prisa, porque arranca un nuevo ciclo de películas en el marco de Cineforum Universitario para la formación en valores que la UNED pone en marcha, como siempre, en los cines Odeón. Sí, es una iniciativa que mantenemos en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, que nos cede los cines Odeón para poder hacerlo. La entrada es gratuita, limitada al aforo de la sala, y está funcionando muy bien. Este creo que ya es ya el cuarto ciclo, año. El cuarto ciclo que ponemos en marcha. Tenemos ya un público asiduo, fiel, que participa además de manera activa en los debates posteriores. Y también, bueno, es un ciclo, igual que años anteriores, muy variado. Hay un poquito de todo. Abrimos mañana jueves, día 3. Sesiones siempre serán a las 7 de la tarde, en los cines Odeón, entrada gratuita. Y vamos a abrir el ciclo este año con una película que tiene que ver con la política internacional, con la corrupción, con los tejemanejes internacionales que te hacen ver, de alguna manera, te transportan un mundo que a veces es difícil de creer, ¿no? Bueno, la película es La guerra de Charlie Wilson. Y esto te voy a poner en situación. Vale. Está basada en hechos reales, que muchas veces el cine cobra solidez al saber que lo que están es representando algo que ha ocurrido de verdad. Eso, con muchas películas históricas, le aportan al cine pues una contundencia especial. Esto está basado en hechos reales, porque ocurrió de verdad. Es lo que en la realidad se denominó la Operación Ciclón, que puso en marcha la administración de Jimmy Carter en Estados Unidos a finales de los años 70 y que continuó la siguiente administración de Ronald Reagan durante todos los años 80. Y es, Estados Unidos buscaba, por entonces todavía existía la Unión Soviética, no le quedaba mucho tiempo de vida porque el muro de Berlín cae en el 89 y a partir de ahí todo se desmembra, ¿verdad? Pero toda la década de los 80 es cuando se enmarca esta Operación Ciclón, fundamentalmente. Y es la iniciativa de Estados Unidos para que la Unión Soviética tuviera su propio Vietnam. Es financiar a la guerrilla de los mujahidines, los guerrilleros afganos, que con la invasión del Ejército Rojo en Afganistán, Estados Unidos estuvo financiando militarmente y con dinero a la guerrilla afgana para hacer frente a la Unión Soviética y que tuvieran una guerra larga, larga y de desgaste, igual que había ocurrido con Estados Unidos en Vietnam. Bueno, pues querían que la Unión Soviética tuviera su propio Vietnam. Y ves un poquito cómo se manejan en las altas alturas, en las altas esferas de la política. Hay una banalización de la política muy evidente, hay una corrupción, evidentemente, en la venta de armas, se queda mucho dinero por el camino. Bueno, una película muy interesante, con unos papelones estelares de Tom Hanks, de Julia Roberts y de Philip Seymour. Nominado un montón de veces Philip Seymour por ese papel como actor secundario. Es una película de 2007 dirigida por Mike Nichols y bueno, promete muchísimo, que vamos a ver una buena película. Estábamos hablando tú y yo así antes de entrar. Es muy que últimamente cuesta ver buenas películas, pero teniendo el Cineforum siempre vamos a ver películas que además tienen un trasfondo, porque, a ver, aquí siempre decimos la realidad supera la ficción, ¿no? Bueno, pues en este caso parece ficción, pero no, es real lo que vamos a ver, pues está basado en hechos reales, así que nos vamos a echar las manos a la cabeza un poquito, me parece a mí. Unos diálogos muy interesantes, muy también ácidos, muy... en fin, yo aconsejo de verdad esta película, es muy interesante. Porque además luego tenemos pues lo que se viene, lo viene siendo el Cineforum, que es que luego vamos a charlar entre nosotros, un diálogo. De qué partido le podemos sacar a la película. Yo, en fin, siempre lo digo cuando en los inicios del ciclo y lo digo a las personas que acuden a cada película. El cine, evidentemente, que es una gran herramienta de entretenimiento, por supuesto que sí. El cine aburrido, tiene la vida que tiene. Sí. El cine tiene que ser entretenido, pero es que además tiene un potencial enorme como herramienta de aprendizaje. Uh-huh. Yo creo que el cine de verdad es el que nos enseña cosas, el que te descubre nuevos campos, te enseñan. Yo creo que ese es un valor del cine que debe ser reivindicado, ¿no? Uh-huh. No solo como cine de entretenimiento, sino como más cosas. El cine es mucho más. Sí, desde luego pasar que un sí. Rato. Desde luego que sí. Bueno, esto es la primera de muchas, ¿eh? De muchos sí. Muchas películas, que es una vez al mes, ¿no? Una vez al mes, siempre jueves. Uh-huh. Un jueves de cada mes, y empezamos ahora en octubre y terminaremos en mayo. Uh-huh. Recordamos, será mañana a las 7 de la tarde, Cines Odeón, entrada gratuita. Quiere decir que estate un poquito antes, porque en cuanto las butacas estén ocupadas, claro, pues ya no cabe nadie más, y yo sé que os da mucha pena tener que dejar gente fuera. Las 7 de la tarde es un muy buen horario para disfrutar de una muy buena película que tiene algo de conciencia también, te hace darle una vuelta al tema, porque además es un hecho real, y luego debatir. ¿Con quién es? ¿Contigo? Conmigo. ¿Quién mejor? Bueno, porque Julia Roberts y Tom Hanks no estaban disponibles para venir y contarnos cómo no, ¿verdad? Intenté quedar con ellos, pero nos conformamos con el mejor, con el más grande, con quien se puede dialogar de todo esto de una manera estupenda, porque además cualquier duda que tengáis y queráis preguntar, ahí está ese cineforum para disfrutarlo. Paco, un placer como siempre. Igualmente. Seguro que te veo muy pronto, pero si no, antes de un mes te espero por aquí y me cuentas qué película vamos a ver de nuevo en el Cineforum. De acuerdo, gracias. Hasta luego. Bueno, mira, se me ocurre que me puedes contar a través del número de WhatsApp qué última buena película has visto. Aquello de que últimamente no sé qué pasa. Me lo puedes contar, 665-896450. Te leemos en directo. No sé si preguntárselo a Paco. Paco Escudero, tú, ¿cuál? Bueno, es que tú ves mucha. Esto es una buena película, pero la última buena película que tú recuerdas que has visto. La última buena película. Uf, buena película según cada uno, claro, porque. Pues me tendría que poner a pensar, ¿verdad? Porque me has pillado ahí ahora. Te he pillado fuera del juego. Vi una película no hace mucho que se llama Matar al mensajero, que uh-huh. también es parecida a uh-huh. esta de la que acabamos de hablar, de la guerra de Charlie Wilson, muy parecida y también basada en hechos reales. Es como un periodista local descubre la trama de financiación de la... por parte del gobierno de Ronald Reagan, de la financiación de la contra nicaragüense uh-huh. a través del dinero de los fondos del narcotráfico. Un peliculón. Pues uh-huh. nada, a ver qué peliculones han visto nuestros oyentes, no lo quieren contar. Estamos de vuelta en nada, porque tenemos la sección también, ese espacio que le dedicamos cada miércoles a Cáritas Elche. Así que quédate con nosotros, estamos de vuelta enseguida. Si buscas lo mejor, Tienda Antiquis es el castor. Con Crazy Day, grandes ofertas, ahora con paquetes sorpresa. Muebles de liquidación, pequeño electrodoméstico, qué emoción. Si quieres probar suerte, te interesa comprar un paquete sorpresa. La mayor calidad, Castor y Crazy Day, un chollo. Si buscas lo mejor, Tienda Antiquis es el castor. Con Crazy Day, grandes ofertas, ahora con paquetes sorpresa. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugourmet Café. Que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo, en cugourmetcafé.com y también en la calle Inca número 23 en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugourmet Café, el café de Elche y del Elche. Atención Elche, Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. Te esperamos. Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Hey Lucía, ¿nuevo trabajo? Nuevo negocio, José, ahora soy mi propia jefa. Enhorabuena, bienvenida al club. ¿Conoces Jovenpa? Es una asociación de empresarios y empresarias de la zona donde puedes hacer contactos, asistir a formaciones e incluso conseguir clientes. Para mí ha sido clave. Suena bien, si aceptan en pequeñas empresas como la mía. Jovenpa es para todos. Manda un correo a elche@jovenpa.org y te informarán de todo. elche@jovenpa.org. Ya verás qué buen ambiente hay. ¡Nos vemos! Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter.

Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15. Y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. ¿Pensando dónde celebrar el Pilar y todos los santos? Restaurantes Águila Bar. Disfruta del menú que han preparado para Águila La Torre y Altavix y que podrás ver en sus redes sociales. Y si eres más de carta, Doctor Caro y Corazón de Jesús. El mejor picoteo, carnes y pescados, todo como a ti te gusta. El Día del Pilar y todos los santos, celébralos en Águila Bar. Bares para vivirlos. Somos Marca. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Son 38 los minutos que pasan de las 12 de este mediodía de hoy miércoles. Como cada miércoles, tenemos pues este espacio de Cáritas Elche. Hoy vamos a hablar, bueno, los que estáis viendo por televisión, ahora os comentamos qué es lo que tiene mi invitada junto a ella. Elena Miquel, buenos días, Elena. Buenos días, Rosa. Bueno, pues un placer tenerte de nuevo con nosotros. Ya nos has visitado otra vez, pero vamos a hablar, en este caso nos vamos a centrar en Red Steel. Sí. ¿Qué te parece si nos cuentas primero qué es lo que tienes al lado, de qué se trata? Bueno, esta es la solución a los problemas que nos vienen prontito, muy prontito. Nos van a llegar una serie de normativas que nos van a obligar a darle un tratamiento justo a las prendas de ropa que ya no usamos. Y nos anticipamos a través de la empresa Red Textil, que es la empresa que da vida a todo este proyecto de economía social a través de Cáritas, pues nos anticipamos a este problema que vamos a tener en nuestras localidades a la hora de hacer una recogida selectiva y de calidad del residuo textil. A través de estos contenedores de cartón vamos a acercarlos pues a toda la ciudadanía que actualmente no tiene dónde depositar este tipo de residuo que debe gestionar obligatoriamente por ley antes de final de año nuestros ayuntamientos. Claro, porque hay falta de concienciación y eso es falta de contenedores también. Hay municipios que aún no tienen forma de recoger selectivamente la ropa o el calzado, complementos. Efectivamente. Hay dos temas que son fundamentales. Una es la falta de concienciación de la ciudadanía a la hora de qué deben desechar, ¿no?, en estos contenedores de residuo textil. Y es que solo se recicla, solo llevamos a estos contenedores un 12% de todo lo que tiramos. Hace una idea que el otro 78% va a la basura normal. Eso ya no tiene posibilidad, claro, de reciclarse. Uh-huh. Entonces, por una parte está la concienciación, la sensibilización de todos nuestros ciudadanos, y por otro lado, obviamente, es la falta de contenedores. La falta de contenedores actualmente es el problema más grande que tenemos, porque nosotros solo podemos ponerlos actualmente en espacios privados. No se puede poner en zonas públicas, claro. Tiene que ser espacios privados. La gestión de los espacios, claro, privados la tienen los ayuntamientos. Bueno, pues estamos, claro, estamos presentando este mini contenedor de cartón para recoger textil en todas las tiendas, por ejemplo, Modarre. Que estamos también de enhorabuena, ¿no?, con lo de las tiendas. Ay, sí. Hay nueva tienda, tenemos Modarre. Bebé, tenemos nuevo bebé. Sí, sí, ya conocíamos las tiendas aquí en Elche, en la Plaza de la Merced 7 y en Corredera 26, que por supuesto tienen el contenedor a vuestra disposición de las 9 de la mañana a las 9 de la noche para depositar en bolsas de plástico reciclables todo ese residuo textil, también en Alicante, y ahora, desde hace muy poquitos días, ya tenemos abierta, que bueno, la última vez que estuve aquí os lo anuncié como primicia, pero ahora ya sí, ya podéis ir a la nueva tienda de Torrellano, en la calle Max Planck número 12, en el Parque Empresarial de Torrellano. Que no solo para venta. No. Eso es fundamental que lo digamos. Nosotros tenemos ahí las instalaciones de Retextil, que es la empresa que gestiona todo este residuo, y además de tener tienda, que es preciosa, y os invito a que la vayáis a conocer, tenemos también todo el tema de la recogida de este residuo. Tenemos 9 personas de inserción que se ocupan de esta recogida selectiva a través de los contenedores que tenemos en suelo privado, obviamente, y luego damos también una formación continua en estas instalaciones a través de nuestras técnicas de acompañamiento, pues de una forma más personalizada a todas esas personas que aprenden con nosotros y trabajan con nosotros. Qué importante. Otra cosa, veo que tiene un código QR el contenedor, cuéntame un poco por qué pone la magia del contenedor. La magia del contenedor es un proyecto a nivel nacional que a través de la marca Modarre, que son los que gestionan todo este, todas estas tiendas que ya creo que vamos a acabar el año con unas 180 en toda España, te explican perfectamente con este QR todo lo que pasa con cada prenda que tú depositas en nuestros contenedores rojos de Cáritas. Hay una trazabilidad desde que tú la tiras hasta que se recicla o se reusa. Tengamos en cuenta que no todo lo que tiramos es susceptible y digno de poder estar en una tienda. A través de las tiendas también damos atención a los bonos sociales y no querríamos donar o vender cosas que no sean aptas para su uso. Entonces, a través de este contenedor podemos ver todo lo que podemos llegar a hacer con la ropa, porque el residuo textil, cuando se recicla, actualmente se le está dando utilidades como es en el sector de la construcción o en el sector del automóvil, pero cada vez se van a ir desarrollando más proyectos para poder utilizar ese residuo de una forma sostenible. A mí me da que cuando veamos ese vídeo que nos dice, vamos a quedarnos un poco alucinados lo que se puede hacer con esa prenda o ese calzado o ese complemento que no se puede reutilizar para la venta de nuevo. Sí. Lo que se puede llegar a hacer a lo mejor con tu ropa, con la prenda. Pues sí, la verdad es que es muy interesante y cada vez se están desarrollando nuevas opciones de reciclaje con el textil y, como te digo, el año que viene va a ser un problema sobredimensionado. Cuéntame un poquito esto, porque me has dicho, y perdona que te corte, que es obligatorio por esto ley. Antes de que termine el año. Antes de que termine el año, todos los ayuntamientos tienen que tener ya en sus ciudades contenedores de residuo textil, de recogida de residuo textil, porque el año que viene entra la ley obligatoria de que no podemos tirar ese residuo a la basura ordinaria. Entonces, claro, los contenedores se van a desbordar, estamos viendo, por eso queremos sobre todo dar difusión de dónde podemos encontrar los que ya existen y anticiparnos, pues que todo ese cambio de armario que hacemos ahora, en Navidades que tenemos tiempo libre para decir lo que no sirve, donarlo, estamos ayudando a mucha gente con cada donación, también podemos encontrar en este QR dónde están ubicados todos esos contenedores rojos a lo largo de todo el territorio nacional. O sea que es muy interesante visitar la página de Modarre por muchos aspectos. Acabas de decirlo del cambio de armario, yo te lo iba a comentar, digo, llega el cambio de tiempo. Bueno, no sé si llega, ¿eh? Bueno, los tirantes los estamos ya, bueno, hoy no, hoy ya estamos en 30 grados, pero los tirantes poquito a poco ya lo vamos dejando. Sí es cierto que empezamos ya a guardar un poquito de ropa de verano y sacando ya un poquito de ropa del tiempo que está haciendo o que viene. Yo propongo que si hay algo que ya el invierno pasado no te pusiste, Pues deséchalo, sí, ¿no? Que lo puedan aprovechar. El apego emocional a las prendas, sí, por, sí. Es muy elevado. El año pasado no me lo puse, pero ¿y si este año me lo pongo? No, este año no, se lo va a poner alguien, eso está claro. Y no solamente esas prendas, estamos hablando de que el residuo textil son trapos de cocina, son cortinas, es moqueta, y entendemos que por el volumen muchas veces no consideramos ese residuo como residuo textil. Tampoco es fácil, y es una responsabilidad de las personas que hacemos esta recogida, acercar estos contenedores a la ciudadanía, tenerlos cerca para que no sea una molestia la recogida selectiva. Pero sí que es verdad que tenemos un teléfono en todos los contenedores a vuestra disposición, donde podéis llamar y os lo venimos a buscar a casa. Sí, a casa. Si el volumen del residuo es suficientemente grande como para no poderlo manejar por nosotros mismos, nosotros nos vamos a acercar a hacer esa recogida. Que no solamente prendas de ropa. Efectivamente. Cualquier textil, ya sean cortinas, renovamos las cortinas, échalas, que siempre van a tener un uso en moda re. Sí. ¿Qué más? Sábanas, colchas, todo. Pero no importa que esté en mal estado. Esas prendas se van a reciclar para hacer componentes en el sector del automóvil o de la construcción, como os he dicho, o incluso reciclarlas en hacer fibras nuevas para poder hacer otra vez prendas sin tener que utilizar materia prima. O sea que tendemos a pensar que, pues si es que esto no está, me lo pongo yo, ¿quién se lo va a poner? Es que la cortina esta la cambio porque en realidad ya está bastante mal. Para ello disponemos unas plantas de reciclaje donde va toda esta recogida que hemos hecho selectiva en cada ayuntamiento y las llevamos a unas plantas de tratamiento. Ahí estamos generando nuevos puestos de trabajo también que hacen ese trabajo y deciden lo que está intoxicado, lo que se puede reutilizar, lo que se puede reciclar. Entonces, cada prenda, ya no solo por volverla a vender, sino por el trabajo y los trabajos que está generando. Es oro. Para nosotros, vuestras prendas son oro. Ante la duda, al contenedor rojo. Por favor. Por favor. Ante y el la color duda, es muy importante. Tenedlo claro. Contenedor rojo. Si el contenedor está lleno, hay un número de teléfono, les llamas y ya pactas con ellos como que lo que vas a llevar o quieres donar pues tiene un volumen que no te permite desplazarlo a ti. No pasa nada. Les llamas, que ellos te lo ponen súper fácil. O sea, es que no podemos tenerlo más fácil, también te lo digo. Si atamos una bolsita de plástico con algo de textil y lo echamos al cubo de basura tradicional, al contenedor tradicional, madre mía, está fatal hecho eso. Sí, y es importante recalcar que tiene que ir bien protegido en bolsas de plástico, porque así podemos garantizar que esas prendas no se intoxiquen más en ese trayecto o que lleguen en el perfecto estado, igual que lo hemos depositado en casa. Elena, siempre es un placer verte por aquí, porque además traes cosas buenas, cosas nuevas que están pasando desde Cáritas y en este caso presentando los nuevos contenedores para que pues seamos más sostenibles, solidarios y no pensemos que es que tendemos a acumular, a veces acumulamos mucho, lo guardamos todo. Vamos pues a darle un doble uso, un nuevo uso a esas prendas, calzado y complementos, sábanas, toallas, cortinas, fíjate, madre mía. Todo el textil. Pues nada, Elena Miquel, responsable de sensibilización y comunicación de Red Textil, pues nada, que es un placer, como digo, tenerte aquí. Muchísimas Seguro gracias. Seguro que volvemos a hablar en alguna otra ocasión. Gracias por darnos voz y visibilidad. Ahí va Elena, con su contenedor bajo el brazo. Si la veis por ahí, no llenarlo, que se lo tiene que llevar, ¿vale? Pero ella os dice dónde van a estar ubicados. Gracias. I can't wait to get back home. 10 minutitos tan solo, y alcanzamos ya la 1 de la tarde. Todavía nos queda un ratito de radio, un ratito de Somos Marca. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Lidia Hernández, fisioterapeuta integral especializada en áreas clave, fisioterapia general, atención temprana y pediátrica, embarazo, posparto y cuidado del suelo pélvico. También con servicio de pilates. Mejora tu calidad de vida y la de tus hijos con Lidia Hernández, fisioterapeuta, en Pedro Juan Perpiñán 42. Pide cita en el 642-7305-14. Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía,

Nace en 1951 Gordon Matthew Thomas Summer. Igual así no te suena, pero si te hablo de Sting, ahí ya vamos sabiendo quién es, ¿verdad? Bueno, es un músico británico que se desempeñó inicialmente como bajista, más tarde como cantante y bajista del grupo musical The Police. Unos años después desarrolló una amplia y exitosa carrera también como solista. Sting ha vendido más de 100 millones de discos. Ha recibido más de 16 premios Grammy por su trabajo, recibiendo el primero por mejor interpretación de rock instrumental. En el año 1989 obtuvo una nominación a los premios Oscar por mejor canción. Pues ya lo sabes. Que vamos a llegar a la una de la tarde, pues con una canción de Police, de Noah Matthew Thomas Summer, más conocido como Sting, uno de los grandes éxitos. Yo creo que, bueno, no voy a decir el mayor, pero quizás sí de los más reconocidos. Y a la vuelta, pues ya sabéis, vamos con todo lo ocurrido en nuestra ciudad hasta el momento. Pero hasta ahí 20, estamos en Somos Marca. .4 Radio Marca Elche. Radio Marca. La 1:00 p.m. en Radio Marca Elche, es momento de irnos a por toda la actualidad ocurrida en nuestra ciudad hasta el momento, de la mano de Andrea Cánovas. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rosa. Comenzamos contando que balance positivo en el acto conmemorativo de los 200 años de la Policía Nacional. Así es, la Policía Nacional cumple 200 años al servicio de España. Hoy, en un acto conmemorativo con motivo de su patrón, los Santos Ángeles Custodios, el Cuerpo de Policía ha reconocido el servicio de instituciones e inspectores a lo largo del año y ha tenido lugar la condecoración de las medallas a sus agentes por méritos acumulados. El comisario de la Policía Nacional ha destacado que ha sido un año positivo, pero que hay que continuar trabajando. Pedro Montore ha señalado las labores en cuanto a desarticulación de grupos criminales y sustancias estupefacientes, trata de mujeres o delitos contra el patrimonio. También ha querido hacer hincapié en las labores diarias del cuerpo policial en los barrios y pedanías, así como la labor llevada a cabo en el aeropuerto, que es un punto complejo de tránsito de ciudadanos y tráfico de estupefacientes. Durante el acto se ha homenajeado a dos compañeros fallecidos del cuerpo y se ha agradecido al ayuntamiento su apoyo y colaboración con la entrega de una placa. El PSOE solicita un pleno extraordinario para atajar los problemas de acceso a la vivienda. Los socialistas han propuesto al Gobierno local la celebración de un pleno extraordinario para abordar el problema de la vivienda y las posibles soluciones para rebajar la escalada de precios. El portavoz Héctor Díez ha denunciado que es un tema que afecta al día a día de los ilicitanos y que es preciso que la Corporación Municipal aborde la cuestión para proponer medidas al segundo mayor problema para la población, según el CIS. Desde el PSOE han propuesto una batería de medidas: que se pongan en marcha ayudas al alquiler, que se aplique la nueva ley de vivienda para controlar los precios o aumentar la promoción pública de vivienda en régimen de alquiler. Sobre la falta de sueldo del suelo público, el socialista ha asegurado que hay disponible en la ciudad y que se trata de priorizar a qué se destina el suelo potencial. Escuchamos a Héctor Díez, portavoz del PSOE. La mirada a largo plazo, es decir, las ayudas pueden paliar ahora algo, pero donde hay que poner la carne en el asador es en la vivienda pública, en la promoción pública en régimen de alquiler. Pero claro, como comprenderás, si en 15 meses lo único que hay son los dos proyectos que había, hemos avanzado poco. Y en el pleno vamos a hablar de qué posibilidades hay de añadir a esos dos proyectos nuevos, que las hay sin ninguna duda. El pleno extraordinario podría celebrarse a finales de este mes o a principios de noviembre. Vox culpa a la Agenda Europea 2030 de la plaga de TRIPS que está afectando a la Granada Mollar. Vox culpa a Bruselas de la plaga TRIPS, que está produciendo pérdidas en cultivos tan importantes como el de la Granada Mollar, que ha perdido la mitad de su producción. Ayer, en el acto del primer corte simbólico de la Granada, el edil de pedanía Raúl Sempere aseguró que este año ha sido complicado para los agricultores por la introducción de esta plaga, que ha venido de fuera, de países a los que se les permite la venta al exterior sin controles. Para Vox, estos problemas vienen de Europa por sus políticas como la Agenda 2030, aprobada por el PP y el PSOE. Escuchamos a Raúl Sempere, edil de Vox. Único partido a día de hoy que sin fisuras apoya a la agricultura y apoya a nuestro campo en todas partes. Nuestro apoyo a los agricultores desde el ayuntamiento y también desde Europa, porque es desde Europa desde donde viene el problema que estamos teniendo con las importaciones de productos tratados con productos del campo tratados con fitosanitarios que aquí nos prohíben. Ese es un problema, el problema de la importación del TRIPS nuevo que ha venido de fuera y está fastidiando la producción de la Granada. Y el otro problema es la competencia desleal de esos productos en los mercados españoles y de toda Europa. Así. Docentes se movilizan para condenar la última agresión a una profesora y reclamar más recursos. La Asamblea de Docentes de Elche ha convocado para este jueves concentraciones en las puertas y patios de los centros educativos para condenar la última agresión sufrida por una profesora de un instituto. Aseguran que este caso no es aislado y denuncian la situación de indefensión que a diario soporta el profesorado. Con estas movilizaciones no solo mostrarán su solidaridad con la víctima de la agresión, sino que también reclamarán al Gobierno de Mazón más recursos en la educación pública para que los centros sean lugares seguros y adecuados para el desempeño de la labor de docente. Transportes prorroga la gratuidad de la AP7 hasta el 15 de febrero. Transportes ha prorrogado la gratuidad de la AP7 hasta el 15 de febrero. El Gobierno de España ha ampliado la medida otros 4 meses más para seguir analizando el impacto del tráfico de vehículos en la autopista y autovía A7 con el objetivo de descongestionar esta última. En principio, la gratuidad de la AP7 finaliza este 15 de octubre, pero ahora será gratis hasta la misma fecha de febrero. Ha sido una de las conclusiones derivadas de la Comisión de Seguimiento que analiza los resultados para mejorar la movilidad y evalúa el impacto socioeconómico de quitar el peaje. Según Transportes, el tráfico de la autopista se ha doblado y todo apunta a que la medida es acertada por el trasvase del tráfico. El Festival Elche Escénica de las Artes Escénicas inicia este viernes sus actuaciones en calles y salas. Así es, el Festival Escénica arrancará su primera edición este viernes y concluirá el sábado 12 de octubre. El objetivo de este nuevo certamen es promocionar las artes escénicas del municipio. En total se han programado 9 espectáculos, la mayoría se realizarán en las calles y plazas públicas y el resto en el interior de los espacios culturales como el Centro de las Clarisas o la Llotja d'Altàvix. Son actuaciones de teatro, danza, música o circo que, según la DIL del área, darán visibilidad a la diversidad cultural del municipio. Escuchamos a Irene Ruiz. Responde precisamente a una estrategia cultural que ya nos pusimos en marcha cuando accedimos al ayuntamiento. La estrategia era acercar la cultura a los ilicitanos y a las ilicitanas y sobre todo sacar la cultura a la calle, potenciarla, difundirla y hacer, como digo, que sea más accesible. De ahí el hecho de que se estén haciendo actividades que hasta ahora no se habían hecho estamos organizando este tipo de actos culturales, de acciones con ese objetivo. Sí que responde a esa estrategia de hacer una oferta cultural cada vez más accesible y más en la calle. De hecho, bueno. Bicicletas mágicas, pasacalles de danzantes, conciertos de jazz en la Glorieta y de arpa en las Clarisas, música y actuaciones infantiles formarán parte de este festival que se clausurará con uno de los espectáculos de Asun Noale el 12 de octubre. Escuchamos a Manuel Muñoz, programador cultural. Nuestra gran bailarina y empresaria también del mundo de la danza, Asun Noale. Asun Noale, a través de sus 10 sonetos, va a visitar la lonja en una propuesta muy íntima, en la que vamos a decorar lo que es la lonja de una manera diferente, con un montón de velas, con el suelo donde ellos bailan, el escenario no va a estar sobre el escenario, sino que estará sobre el patio de butacas, porque quiere presentarnos una propuesta diferente al público ilicitano, de donde ella se siente tan orgullosa y de donde trabaja para el resto del mundo. Las actuaciones en la calle son gratuitas, mientras que las de la sala, sus precios oscilan entre los 5 y 7 euros. Cultura califica de éxito la primera edición de La Noche en Blanco con 15.000 visitas a los museos. Precisamente por ese objetivo del equipo de gobierno de convertir las calles y plazas en espacios escénicos para dinamizar la cultura en Elche, el pasado fin de semana se llevó a cabo también por primera vez La Noche en Blanco, una iniciativa que supuso mantener abiertos los museos y espacios culturales hasta las 12 de la noche. El balance ha sido muy positivo para la DIL del área al alcanzar los 15.000 visitantes. Algunas de las actividades llenaron el aforo, destacan las 3.000 visitas al MUPE o las 2.000 del Museo de la Virgen. Ante el éxito de la primera noche, ya están trabajando en mejorar la segunda edición de La Noche en Blanco. Escuchamos a Irene Ruiz. Que anuncio ya que vamos a trabajar en una segunda edición y vamos a trabajar para ampliar las actividades de La Noche en Blanco y para que el año que viene podamos disfrutarla aún mejor si cabe. A modo de cifras, y aunque se las facilitaré, estamos hablando que en La Noche en Blanco y en las horas comprendidas, como digo, entre las 6 y las 12 de la noche, más de 15.000 ilicitanos e ilicitanas pudieron visitar alguno de los museos, espacios y expositivos que teníamos. Podría darle las cifras de cada uno de los museos, pero por no aburrirles con datos, decirles que todos y cada uno de los museos de la ciudad tuvieron récord en visitas ese día. Bueno, y así le hemos dado un buen repaso a las noticias ocurridas hasta el momento en la ciudad, pero como siempre, Andrea, la redacción de esta casa no para. La redacción no para, como siempre dice Rosa, y si quieren conocer más información pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, como no, el Telenit a las 9:30 de la noche. Gracias, Andrea. Gracias, Rosa. Hasta luego. Buen día. Y seguimos avanzando y lo hacemos ahora, pues que nos vamos con un bloque publicitario y a la vuelta estamos con el tiempo en Elche. Suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot y Rifter.

importante. Esto se va a traducir en jornadas ya otoñales con algunos intervalos puntuales de nubosidad y sobre todo temperaturas ya acordes a esta época del año, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 25-26 grados, mínimas en torno a los 17-18 grados. Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. Hasta aquí también pues el tiempo de Somos Marca, porque a continuación llega todo el deporte de la voz y de la mano de Paco Gómez. Ya sabes, Elche en Punta con Paco Gómez aquí en el 101.4 en Radio Marca Elche. Por mi parte, te deseo que termines de disfrutar de este día. De este miércoles nos encontramos de nuevo en Somos Marca, en Radio Marca Elche. Pues será ya mañana edición de jueves. ¿Has visto qué rapidito está pasando la semana? Como siempre, un placer haberte acompañado un día más. Que termines de pasar un feliz día y hasta mañana. En Radio Marca Elche, Somos Marca, con Rosa Lucas.